Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto, muy buenos días a todos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y estamos iniciando este bonito programa ya en este miércoles mitad de semana. Qué rápido se está yendo los días, ¿verdad? Y pues para iniciar este día vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 86, mínimas de 60. Para el día de mañana, jueves, viernes y sábado, también se esperan cielos despejados. Para el día de mañana, jueves, máximas de 79, mínimas de 64. Para el día viernes, máximas de 85, mínimas de 68. Para el día sábado, máximas de 88, mínimas de 64. Y para el día domingo, también se esperan cielos despejados, soleados, con temperatura máxima de 88, mínimas de 66 grados. Pues las temperaturas van a estar muy parejitas todos estos días. Está haciendo calor, pero no tanto como la semana pasada. Entrando la próxima semana vuelven a subir las temperaturas, alcanzan los 94, 95 en adelante. Así que vayan preparando su protector solar pues para evitar cualquier percance en la piel. Y recuerda que si hoy alguien está cumpliendo años, tú puedes mandar un mensajito escribiéndonos en la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. Hay una pestaña que dice contáctanos, ahí nos puedes enviar el mensaje, o en la pestaña principal al escribir www.sexylovradio.com, te vas al final de la página y ahí hay un chat a través de Facebook que tú nos puedes escribir, o en Facebook nos puedes encontrar como Sexy Love Radio y también nos puedes mandar un inbox. Y bueno, para iniciar vámonos con música y ahorita volvemos con noticias. Por el momento los dejo con Labios de Miel de Luis Miguel y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Una historia que

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 20 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar de un poco de noticias, así que vámonos con información noticiosa. Bueno, vamos a darle seguimiento a la noticia que hemos estado informando, la noticia trágica donde murieron pues muchas personas inocentes. Pues la investigación de Orlando avanza en distintas direcciones. El día de ayer estábamos proporcionando información acerca de algunos testigos y personas que habían tenido contacto con el asesino en algunas páginas, en unas aplicaciones de los celulares, en las cuales eran apps de personas que buscaban a otras de su mismo sexo. Pero pues ahora las investigaciones intentan determinar qué fue lo que llevó a Martin a matar a decenas de personas en una discoteca gay, donde algunos de los clientes dijeron conocerlo como otro cliente que bailaba y en ocasiones flirteaba con hombres, o sea que coqueteaba con otros hombres. Se han tenido varias explicaciones y motivos para la masacre. Martin, que era musulmán, dijo ser leal al grupo Estado Islámico en un llamado al 911 durante el ataque. Su ex esposa dijo que tenía problemas de salud mental y su padre sugirió que podría haberse visto motivado por su odio a los homosexuales. La investigación sobre el suceso en el que murieron Martin y 49 víctimas incluye a la actual esposa del agresor. Los investigadores estudian si su esposa conocía sus planes de atacar, pero son reacios a procesarla solo con esa premisa, según funcionario familiarizado con el caso que insistió en el anonimato para comentar una investigación en curso. El FBI investiga los reportes de medios que citaban a clientes de Pulse que dijeron que Martin era un habitual del establecimiento y se ponía en contacto con hombres en aplicaciones de cita para homosexuales, según una fuente del gobierno estadounidense. La fuente no estaba autorizada a comentar la investigación y habló bajo condición de anonimato. Algunos psicólogos plantearon la posibilidad de que Martin sufriera un conflicto interno sobre su sexualidad y que esos sentimientos podrían haber contribuido a su ataque contra homosexuales. En ocasiones, la gente que tiene problemas para asumir su identidad sexual reacciona a eso haciendo justo lo opuesto, lo que podría ser volverse más masculino o expresar de una forma más abierta sus ideas sobre una familia tradicional. Eso lo dijo Michael Newcomb, un psicólogo de la Universidad de Northwestern. Por otra parte, la compañía de seguridad radicada en Londres que empleó a Martin dijo que recibió una queja sobre él durante los 9 años que trabajó para ellos. Ante la queja, en el 2013, la compañía G4S resolvió transferir a Martin. Provino de la corte del condado de San Luis, donde era guardia de seguridad. El FBI inició una investigación. El vocero de G4S, Nogel Ferras, dijo que fue la única queja sobre Martin que se recibió desde su contratación en el 2007. En principio no se aclaró en qué consistió la queja. Y pues está la información. Muchos pueden pues estar haciendo planteamientos, ¿no?, para ver qué fue lo que le llevó a cometer pues tan gran atrocidad. Y pues ese momento es la información que hay, que estaremos informando. Por otra parte, una noticia muy indignante, ya que un pastor de aquí de Estados Unidos califica masacre de Orlando como excelente. Un pastor bautista de California despertó indignación al calificar de excelente la masacre en una discoteca gay en Orlando. Hoy la gente pregunta, ¿no estás triste por la muerte de los 50 sodomitas?, dijo a su congregación el pastor Roger Jiménez de la Iglesia Bautista de la Verdad en Sacramento, horas después de la masacre del Club Pulse. El problema es el siguiente, continuó, es como preguntarme, ¿estás feliz por la muerte de 50 pedófilos? No me parece excelente, creo que ayuda a la sociedad, ¿saben? Creo que Orlando, Florida será un poco más seguro esta noche, fue lo que agregó. Sus comentarios publicados en el canal de YouTube de la iglesia, antes de ser eliminados, fueron denunciados por miembros de la comunidad LGBT, así como por funcionarios locales. Los comentarios odiosos hechos por un pastor en Sacramento no reflejan los valores cristianos y no tienen lugar en nuestra sociedad, fue lo que dijo el alcalde de esa ciudad californiana, Kevin Johnson. Dave García, director de política en el Centro LGBT de Los Ángeles, dijo a la AFP que no estaba sorprendido por los comentarios que escucha con frecuencia para calificar a la comunidad. Aunque estos individuos no dispararon ni mataron miembros de la comunidad, cargan las armas con balas de odio, fue lo que dijo García. Por su parte, Jiménez insistió en que sus afirmaciones fueron sacadas de contexto y que la indignación fue un ataque a su libertad de expresión y culto. El pastor añadió que estaba simplemente citando la Biblia durante su sermón y que sus comentarios reflejan la opinión de muchas personas en Estados Unidos. Y pues esta es la información que hay. Pues la verdad no creo que todas las personas piensen como dice este pastor, pero bueno, ya es cuestión de criterios. Y pues obviamente su comentario es muy triste, realmente pues las palabras pueden herir, ¿no?, a otros, y no necesariamente tienen que hacerlo de manera física. Pues ya ven el comentario que dio, pues es como decían ahorita, ¿no?, los defensores o los políticos que están indignados, pues obviamente hay personas que con solo palabras hieren como si fueran pues armas de fuego. Por otra parte, buscan a un niño de 2 años que un caimán arrebató a sus padres en Orlando. La policía de Estados Unidos está buscando a un niño de 2 años que fue arrastrado por un caimán en las instalaciones de un hotel de Disney cerca de la ciudad de Orlando, Florida. Así informaron las autoridades locales. El incidente ocurrió el día de ayer a las 9:16 hora local. Según el sheriff Jerry Deming, el menor se encontraba junto a sus padres y 2 hermanos en la orilla de un lago artificial del cual lo atacó el animal. Según el sheriff Jerry Deming, el padre intentó arrebatarle su hijo al caimán, pero no lo consiguió. Al ver lo ocurrido, el padre forcejeó con el caimán para recuperar a su hijo, pero fue en vano y este terminó siendo arrastrado al interior del agua. Esto afirmó esa misma fuente en conferencia de prensa. El animal medía entre 1.2 y 2 metros de largo. Ahora unos 50 policías y expertos en vía silvestre buscan al niño. De acuerdo a un portavoz, Disney está consternado por lo ocurrido. El Grand Floridian Resort and Spa es un hotel de lujo situado junto al parque de atracciones de Disney, el Magic Kingdom Park, y la familia procedente de Nebraska estaba allí de vacaciones. Los caimanes abundan en Florida, son parte fundamental de sus humedales, pantanos, ríos y lagos, subrayaron funcionarios del estado. Aunque añadieron que desde 1948 han muerto en el estado 22 personas por atacantes de caimán. Y pues esta información, imagínense, uno se va de vacaciones y pasan este tipo de tragedias. Bueno, sabemos que en cualquier parte pueden pasar los accidentes, pero pues esperemos que encuentren al niño, que lo encuentren con vida y pues que no salgan estos tipos de accidentes en los cuales pues pueden perder la vida las personas que tienen en contacto con este tipo de animales. Por otra parte, los libertarios, el desconocido tercer partido de Estados Unidos que puede beneficiarse del rechazo contra Trump y Clinton. Gary Johnson será por segunda vez el candidato presidencial del partido libertario. Se llama Gary Johnson. Y bueno, pues si a ustedes no recuerdan quién es, pues puede que durante los próximos meses se te haga mucho más familiar su nombre. Johnson es el candidato a la Casa Blanca por el Partido Libertario y se enfrentará a Hillary Clinton y Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Se trata del tercer mayor partido del país por número de afiliados, unos 411 mil hasta febrero de este año. Y aunque su mayor logro fue alcanzar el 1% en las elecciones de 1980, esperan que en el 2016 sea su año. Creado en 1971, este partido se caracteriza por su rechazo al excesivo gasto gubernamental y su defensa de la libertad individual y de las posiciones más liberales y tolerantes en los temas sociales. Son muy optimistas, quizá, a jugar por la historia, así parece desde 1853, cuando concluyó el gobierno de Millard Fillmore. Todos los presidentes de Estados Unidos han sido electos como candidatos del Partido Republicano o del Partido Demócrata. Este año, sin embargo, algunas cosas son diferentes. El virtual aspirante republicano Donald Trump y su virtual rival demócrata Hillary Clinton acumulan niveles históricos de rechazo entre los votantes. Una encuesta realizada a finales de mayo para ABC News y The Washington Post señala que ambos candidatos aparecen empatados en cuanto a la cantidad de electores registrados que les rechaza el 50%. De igual forma, 61% rechaza al Partido Demócrata y 62% objeta al Partido Republicano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Abre esta la oportunidad para la incursión de un tercer partido. Pues los libertarios creen que sí. Hay votantes republicanos que se sentirán engañados porque su candidatura presidencial fue tomada por una estrella de los programas de telerrealidad, fue lo que dijo Nicholas Sarwark, líder nacional del Partido Libertario, durante la convención nacional de ese partido realizada en Orlando, Florida, hace unos días. Habrá electores demócratas que sentirán lo mismo cuando la socia del sector empresarial, Clinton, deje fuera del juego al senador Bernie Sanders en un proceso amañado, fue lo que agregó. Y pues el encuentro sirvió para escoger a Johnson como candidato presidente y al exgobernador de Massachusetts, William Weld, como aspirante a la vicepresidencia. Pues ya saben, ¿no? Un tercer partido ahora sí que se va a poner pues bueno esto, las elecciones, porque sí, eso sí sabemos que mucha gente pues está indignada, muchos americanos pues no saben por quién ir, es como decir del mal al peor, del peor al menos, del menos peor, que no se debe de decir esa palabra, pero no saben por cuál de decir, por cuál decidir, si por Hillary Clinton o pues por Donald Trump. Y pues para las personas que tienen esta cuestión, este problemita de no saber, pues ya saben, hay un tercer partido y veremos a ver qué pasa, ¿no? Puede pasar todo y puede cambiar la historia, así como dicen, pues sería la primer mujer que ganaría la presidencia, si es que gana Hillary Clinton, o sería el primer personaje público de la televisión, etcétera, etcétera, si ganara Donald Trump. Entonces, hay mucha posibilidad entonces de que gane pues el del tercer partido, ¿no? A ver qué pasa. Ya veremos en las elecciones de noviembre. Y bueno, con esto finalizamos. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con el horóscopo para ver qué nos separan los astros. No habrá vida, no sé lo que haré.

8:54, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que vámonos con el horóscopo. Tenga cuidado con lo que anhela y lo que no. Será importante que reconozca sus aspectos negativos para evitar que estos surjan. En el amor, evita depender de su familia. Es un momento de que madure y se independice. En la riqueza, acceda a la iniciativa de un cambio en el área laboral. Seguramente el resultado final será óptimo. Y en el bienestar, relájese, ya que podría tener inconvenientes para comprender lo que quiere para su vida. Tauro, procure ser discreto en las decisiones. Hoy no será un día para que se guíe por su instinto. Trate de descartar todo lo que ya no le sirve. En el amor, busque las palabras justas para expresar lo que siente. Así podrá volver a enamorar a su pareja. En las riquezas, manteniendo la flexibilidad, podrá concretar esos importantes negocios que estaban postergados. Y en el bienestar, evite que su vida sea tan rígida, permita que su niño interno salga al mundo. Para el signo de Géminis, en estos días no deberá dejar al lado sus sueños, no decaiga y persígalos por más que se sienta agobiado. En el amor, estará un tanto desapegado de su pareja y notará la carencia de comunicación entre ambos. En la riqueza, haga uso de sus capacidades y así podrá conseguir lo que desea en el plano profesional. En el bienestar, rompa con su mal humor y permítase disfrutar día a día de las energías positivas que le ofrece la vida. Para el signo de Cáncer, si bien hace días que no está transitando un momento muy bueno en lo personal, trate de que su estado no afecte a las personas que lo rodean. En el amor, elimine las dudas y profundice el vínculo amoroso expresando sus afectos en armonía. En la riqueza, vea cómo enfocar ese asunto monetario, ya que podría perder dinero si no lo hace de la mejor manera. Y en el bienestar, le despertará un impulso de mimarse. Acuda a un día de spa sin sentirse culpable. Para el signo de Leo, aprenda a no quedarse atrapado en los sentimientos tristes del pasado, ya que solo se angustiará con los malos pensamientos. En el amor, pídale disculpas a su pareja si es que la ama, de lo contrario seguirán peleados. En la riqueza, en días recibirá muy buenas ofertas y podrá mejorar su situación laboral, así que acéptelas. En el bienestar, organice un viaje, así podrá desconectarse unos días de las obligaciones cotidianas. Para el signo de Virgo, probablemente en esta jornada sucedan cosas que no le van a gustar. Por más que se sienta mal, evite culpar a los demás. En el amor, sea precavido frente a esos sentimientos tan intensos con esa persona que conoció, ya que podría sufrir. En la riqueza, alguien le dará la oportunidad de incluirlo a un nuevo proyecto que le dará buenas ganancias. Y en el bienestar, considere descansar más en las noches, de lo contrario caerá pronto en el estrés. Para el signo de Libra, sostenga la fuerza e inteligencia natural que tiene para conseguir lo que está buscando hace tiempo. La luna lo ayudará. En el amor, intente manejar sus celos, ya que a raíz de una situación un poco confusa podría atacar a su pareja. En la riqueza procure involucrarse un poco más con las obligaciones, hágase cargo de las mismas. Y en el bienestar, si no obtiene lo que quiere, no se martirice, seguramente no sea el momento oportuno. Para el signo de Escorpión, no se deje dominar por su optimismo, ya que solo le hará ver fantasías. Lamentablemente le costará mucho lo que desee, pero lo logrará. En el amor, evite ser tan extravagante, tenga una actitud más convencional con su pareja. En la riqueza, vivirá un periodo lleno de éxitos, abundancia y magníficas perspectivas económicas. Y en el bienestar, al fin encontrará esa actividad que le fascinará hacer, así que hágala sin dudar. Para el signo de Sagitario, si no deja de quejarse y no enfrenta las situaciones como debe de ser, nunca podrá obtener los resultados esperados. En el amor, esfumarás de su corazón las heridas del pasado junto a esa persona que ha conocido hace poco tiempo. En la riqueza, si tiene que hablar con su jefe o socio de dinero, hoy será el día óptimo. Y en el bienestar, transitará este día un poco serio y muy solitario, llame a un amigo y salga a divertirse. Para el signo de Capricornio, relájese, ya que se mostrará muy inflexible esta mañana, le costará aceptar las opiniones de otros que sean diferentes a las suyas. Y en el amor, aparecerá un flamante amor en su vida, así que abandonará la soledad del pasado que lo estaba atormentando. En la riqueza, haga bien su trabajo, deje de preocuparse tanto por el dinero a cualquier precio. En el bienestar, es un momento de incorporar una dieta balanceada en fibras, así podrá equilibrar el cuerpo. Para el signo de Acuario, deje de tenerle miedo a volver a empezar, aunque sus esfuerzos y metas se vean limitados. En el amor, tendrá que dedicarle tiempo a su alma gemela como se lo merece, de lo contrario la relación se estancará. En la riqueza, no es una jornada apta para definir futuros trabajos o compromisos financieros. Y en el bienestar, cuide más a su salud, no desoiga los mensajes que le da su cuerpo a diario. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Prepárese, ya que un problema añejo podría presentarse en esta jornada. Procure no perder más tiempo de lo necesario para solucionarlo. En el amor, si busca pareja, trate de elegir una persona que lo ayude y sepa cuidar de usted. Deje de sufrir. En la riqueza, deje de ser avaro con el dinero, cómprese lo que quiere sin mirar el precio. Y en el bienestar, esta tarde trate de distraerse, salga a pasear o de compras en compañía. Nueve de la mañana con 2 minutos, hemos finalizado el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La felicidad es un maquillaje.

que somos lo que fuimos. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. Dime cómo hacer tus sueños realidad. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y hoy ya vamos a hablar acerca del tema del día de hoy y este temita yo creo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros porque se trata de tener buenas finanzas. Me imagino que todos en algún momento pensamos ahorrar o comprar ciertas cosas o irnos de vacaciones o comprar una casa o comprar un auto y pues a veces se nos olvida que para hacer esos gastos grandes, pues antes que nada tenemos que tener dinero, ¿verdad? No nos podemos estar haciendo de cuentas y cuentas y cuentas si no podemos pagarlas. Y bueno, pues aquí en esta información es que es muy interesante y que la proporciona misfinanzas.com, que es una página en la cual pues te ayuda a tener mejores finanzas. Si ustedes quieren tener más información, pues ya saben, ingresen a la página misfinanzas.com, que es de ahí donde pues pude obtener esta información, que pues en verdad es interesante y nos ayuda pues a cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿qué hacemos primero? Y se la hago a ti y a todos los que nos escuchen, ¿ok? Y se la puedes hacer a alguien más en estos momentos. Y si quieres participar, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, en la página principal hasta el final. Ahí danos tu comentario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿Salir de las deudas o crear riqueza? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, si siempre uno se está preguntando cómo hacer dinero, pues este tema te va a ayudar. ¿Por qué? Porque todas las personas en los asuntos financieros, pues a veces somos un poco desorganizados, ¿no? A veces cuando ya tenemos muchas deudas es cuando decimos, es que no debí haber gastado en esto, no debí haber comprado esto, pero mientras estemos, nos estén dando pues crédito para seguir comprando, pues vamos a estar gastando, ¿no? Y yo creo que es un error que todos cometemos al momento de querer tener cosas, tal vez porque lo viste con tu familia, con un amigo, con una amiga, y dices, yo quiero también tener eso. Vas y lo compras y no tienes el dinero, lo sacas a crédito y pues después hay que pagar las consecuencias y no hay dinero para pagarlo, que es lo peor del caso, ¿no? Desde las personas con problemas económicos, con deudas que parecen no acabar, hasta aquellas que buscan experimentar un crecimiento aún mayor en sus finanzas, tanto personales como empresariales, pues siempre buscan la manera de tener mejor sus finanzas. En estos momentos yo creo que el mundo está experimentando momentos donde se siente a gritos en los medios de comunicación, con los amigos, con los familiares, con los vecinos, con los círculos sociales, la necesidad de crear una manera de sobrevivir financieramente para bien mejorar pues nuestra calidad de vida. Y eso se los digo, aquí en Estados Unidos te dan crédito para lo que sea, ¿no? Entonces, por eso es que muchas personas dicen, oye, pues qué bien le va a esta persona, ha de tener un buen trabajo, un buen sueldo. A veces sí tienen un buen trabajo y tienen un buen sueldo y se compran las cosas, pero la mayoría de los americanos, se han hecho muchos estudios, muchas encuestas, que pues las personas quiebran económicamente, se dan bancarrota, entran en bancarrota. ¿Por qué? Porque hay una facilidad aquí de que obtengas créditos para todo, ¿no? A veces hay compañías que te dicen, no, pues no te podemos dar crédito porque tú tienes un mal score en tu crédito. No puedes, o sea, tienes muchísimas deudas, entonces no te podemos otorgar un crédito. Y hay otras compañías que te dicen, si tienes mal crédito, no te preocupes, ven aquí con nosotros te lo damos. ¿Y qué es lo que pasa? Si te dan un crédito sabiendo que tienes mal crédito, quiere decir que probablemente no lo puedas pagar. Y pues eso a esas compañías no les importa, porque mientras tú te otorgan un crédito a ti, tú eres el responsable de esos créditos. A ellos les llega el dinero. Si vas a comprar un auto, te dan un crédito de un banco y la deuda pues vas a permanecer al banco, la deuda vas a tenerla con el banco, no con la compañía que estás comprando un carro, o en el ejemplo, ¿no? O cuando compras una casa, igual compras una casa, te dan los créditos los bancos, ya sea un solo crédito o dos créditos, depende de cuánto es el monto de la casa. Entonces la casa se paga completita cuando tú la estás comprando, a pesar de que tú tengas que pagarla por 30, 60 años, pues ese dinero tú se lo vas a deber a un banco. Hay que estar conscientes de eso. Me imagino que mucha gente lo sabe, ¿no? Tal vez en los países latinoamericanos, como en México, pues también, ¿no? Es de que también compras una casa y te la van descontando de tu salario mensualmente. Y pues también la debes, esa casa la debes por muchos años. Y pues es un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Por eso muchas personas deciden mejor rentar una casa y evitarse ese molesto estrés de decir, hoy no voy a tener para pagar la casa, y si me voy a foreclosure, si me voy a short sale, que ese tipo de situaciones pues son muy malignos, podríamos decirlo, ¿no? Para las personas. ¿Por qué? Porque cuando uno no puede pagar una casa y se tiene que ir a foreclosure, que es bancarrota, pues el crédito se arruina pues por muchos años, más de 10 años creo, y pues no puedes comprarte ninguna casa ni comprarte nada, como te digo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido para las personas que viven acá en Estados Unidos. Lo ideal es que empieces a ahorrar, y cuando ya tengas ahí un montoncito de dinero, pues ya decidas dar el siguiente paso, que es comprar una casa, tratar de pagar lo más que puedas tú y no tratar de deberle a bancos o a todas esas compañías crediticias. También, como les digo, mucho de todo esto tiene que ver con qué tanto sabemos o nos educamos acerca del dinero, cómo hacer dinero, cómo crear riqueza, cómo ser abundantes. La ciencia de hacer el dinero es simple y sencilla, dicen por ahí, pero requiere de primero decidir y luego creer para así lograr alcanzar los deseos. Aquí te vamos a decir algunos puntitos que nos van a ayudar, ¿no? Para crear más abundancia, para crear riqueza. Muchos de estos consejos, al parecer, pues son fáciles. Esperemos de que nos funcione a cada uno de nosotros. Nos van a enseñar paso por paso. Hay que estar conscientes de que hay que organizar los ingresos y los gastos también, ¿no? Principalmente para que así puedas lograr el primer paso, para que puedas utilizar de mejor manera tu dinero que entra a tus bolsillos, y después empezar a evaluar y crear nuevas líneas de ingresos que comiencen a crear tu riqueza. ¿Por qué? Porque si no sabes lo que estás gastando y lo que tienes de ingresos, o sea, el dinero que estás ganando y lo que estás gastando, pues ahí hay un problema grande. ¿Por qué? Porque puedes estar comprando cosas que no tienes el dinero y que las vas a estar debiendo y que se va a ir acumulando, y lo que único que va a pasar es de que vas a llegar a un estrés pues grandísimo. ¿Por qué? Porque no vas a tener dinero para pagarlo. Entonces, primeramente hay que poner una balanza de todos tus ingresos y egresos, ¿no? Todo lo que llega y todo lo que se va. Si tú tienes tanto dinero, tienes que pagar renta, o tienes que pagar tu casa, o tienes que pagar la escuela de tus niños, tienes que pagar tus clases de lo que sea. A veces alguien, pues una persona adulta a veces está trabajando, está manteniendo su familia y también está tomando clases, está estudiando, ¿no? Entonces, a veces hay que poner prioridades, qué es lo que realmente es necesario y qué es lo que no. A veces cuando uno pone prioridades se da cuenta de que está tirando dinero a la basura. Dice, pues realmente ¿para qué estoy tomando esto si ni me gusta, si no le estoy sacando provecho y si nada más me están cobrando mucho? Entonces, o cuando te compras ciertos artículos, ya sea para la cocina, y que nunca los estás usando. O las mujeres que compramos a veces vestidos que nunca los usamos, o zapatos que nunca los usamos, pero porque estaban en ofertas, dice, bueno, de aquí soy, vamos a comprarlo. Y no, hay que ser medidos en ese sentido. Yo conozco ciertas personas que nunca traen un dólar en su pantalón. Y eso lo hacen pues para no estar gastando, ¿no? Si ya realmente necesitan comprar algo, pues utilizan su tarjeta de crédito, pero pues eso también te da pues la oportunidad, ¿no? De decir, hoy no traigo dinero, pues no voy a gastar, ¿no? O si traes la tarjeta de crédito, pues a veces uno dice, ah, pues no traigo la tarjeta de crédito, pero que diga, no traigo dinero en efectivo, pero traigo la tarjeta de crédito y voy a comprar todo lo que me dé la gana. Bueno, pues tampoco se trata de eso. Hay personas que también nada más traen tanto efectivo y dicen, sí, con este efectivo lo voy a usar para toda la semana, $50, y si se me antoja algo voy a comprarlo, y si no, lo voy a ahorrar. Si gasté o compré $12 en la semana de lo que me sobró, ya pagando todas las deudas, y si me sobró esto, pues esto lo voy a ahorrar, y en la siguiente semana pues hacen lo mismo. Y hay personas que tienen el dinero en la mano y les pica y dicen, ahorita vámonos a comer, vámonos a este restaurante, vámonos a comprar esto, vamos a comprar el otro, y pues ¿qué es lo que pasa ahí? Que pues nunca vamos a tener dinero si lo estamos gastando. Tampoco quiero decir de que se hagan a avaros, ¿no? De que no se compren sus gustitos, pues tienen derechos y trabajaron duro y quieren tener algo, o sea, comprarse algún gustito, háganlo también, ¿no? Pero pues hay que ser medidos. Muchos buscamos la solución para mejorar nuestra calidad de vida, sobre todo en las finanzas, y pues si no tenemos un control en nuestras finanzas, pues nos podemos meter en problemas muy grandes, ¿no? Es como las personas que se ganan la lotería y pueden ganar, por ejemplo, $10,000, que es algo más creíble, por una semana. Y cuando tienen ese dinero, en menos de un mes ya se fue más de la mitad. Y dices tú, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ganando $10,000 ya lo hayas gastado en un mes? Entonces, son cositas así, ¿no? Que dices, bueno, pues llegó rápido, se va rápido, dicen por ahí. Pero pues hay que ser conscientes de cuando te llegan así este tipo de oportunidades o regalos del destino, hay que saber aprovecharlos. Y bueno, pues para mejorar las finanzas, hay muchos consejos que nos pueden dar. Hay libros que dicen, hazte rico, o con esto, piénsalo, atráelo, la ley de la atracción. Pero pues una de las recomendaciones que dan los expertos en finanzas es primeramente salir de deudas. Ahorita yo les hacía la pregunta al empezar el programa, ¿qué hacemos primero? ¿Salir de las deudas o crear riqueza? Uno no puede crear riqueza, o sea, diciendo tengo una deuda, no la voy a pagar porque hasta que ya tenga dinero, entonces la voy a pagar. No, primero hay que salir de deudas. Si quieres salir de deudas, ¿qué es lo que tienes que hacer primeramente? Pues necesitas empezar a ahorrar. y reducir los gastos. Uno, aunque no quiera, pues dice, tienes que quitar algunos gustos. O sea, si comes fuera, si vas mucho a restaurantes caros, entonces es el momento de decir, bueno, en todo este mes no vamos a ir a restaurantes, y de esta manera vamos a evitarnos estos gastos que nos van a ayudar a ahorrar dinero y que nos va a ayudar a pagar deudas. Nosotros, bueno, yo y mi esposo llevamos un control de las finanzas y mes a mes, y sí nos funciona, la verdad, checamos todo lo que gastamos en el mes, pedimos todo lo que tenemos que pagar y así nos damos cuenta en qué nos podemos estar excediendo. Y una vez que tú te das cuenta que se está yendo más dinero, ya sea en esta cosa o en la otra, o en compras, cosas que no son necesarias, te puedes dar cuenta si realmente es necesario, es urgente gastarlo en eso. Cuando uno analiza lo que está comprando, lleva un control de todo, de todo. De hecho, acá pues en Estados Unidos, en los bancos pues nos dan la opción también de ver para dónde se está yendo el dinero, qué estás pagando, cuánto estás entrando, y de esta manera te das cuenta pues en qué se está yendo el dinero, ¿no? Entonces, mi consejo para ustedes es que agarren una libreta si quieren y guarden todos sus tickets, váyanlos escribiendo, después lo tiran y así se dan cuenta cuánto gastan en comida, cuánto gastan en restaurantes, cuánto gastan en tiendas para comprar ropa, cosas así, cuánto ganan, cuánto llega a tu casa, cuánto se va, porque si uno no tiene un control de su dinero, pues obviamente puede estar metiendo la pata una y otra vez y después dice, oye, ¿por qué no puedo salir de mis deudas? ¿Y por qué será? Porque estamos gastando de más. Principalmente, pues el pago de deudas, ¿no? Pagar las deudas es algo que siempre, pues acá todos como adultos nos toca vivir. Hay muy pocas personas que no tienen deudas y son personas que son muy ahorrativas y que saben muy bien lo que están haciendo con sus finanzas, ¿no? El problema es que no todos sabemos cómo hacerlo y cometemos muchos errores al endeudarnos aún más. Como cuando tratas de pagar una deuda, vas y pides prestado a alguien más, pagas esa deuda, ahora le debes a esa otra persona, pides otra préstamo, pagas a ese, y es un cuento de nunca acabar. Es como tapar un hoyo para hacer uno más grande, porque a veces cuando uno pide dinero, por ejemplo, a los bancos, que en México se da mucho eso, que te otorguen créditos, pues te suben unos intereses que dices tú, híjole, si pedí 5,000 pesos... debo 15,000 pesos. Eso como que no es justo, ¿no? Debería de haber algo que regule esas normas, porque no es posible de que pagues el 200% de lo que estás pidiendo también, ¿no? A veces alguien tiene necesidad y pues va y pide sus créditos, pero ya pues estarlos pidiendo nada más por, porque quiero comprar esto, porque quiero comprar lo otro, pues obviamente nos va a llevar a un hoyo y a un estrés fatal. Entonces, primeramente, a pagar las deudas, a no pedir más o sacar más deudas y ahorrar dinero. Esos son los consejos que dan acá los profesionales en finanzas. Ahorrar dinero es uno de los primeros pasos para lograr una estabilidad financiera. La persona que no tiene ahorros, cuando les llegue una emergencia, que Dios quiera nunca pase, pues van a estar peor. ¿Por qué? Porque van a seguir pidiendo prestado pues para pagar eso que necesiten, ¿no? Muchos piensan que ahorrar nunca les hará ricos, porque con tan poco dinero ahorrando nunca van a alcanzar para algo, para comprar una casa o lo que sea. Pero siempre el ahorrar siempre te ayuda. Cuando son personas muy medidas que dicen, gano tanto, me sobra tanto, no importa, voy a ahorrar todo lo que me sobra, voy a dejar 10, 20 dólares para toda la semana, para toda la quincena, y se las arreglan, y son personas de que de repente se sienten a gusto. ¿Por qué? Porque se están liberando de deudas, o cuando llega alguna emergencia médica que tienen que pagar y que no tenían contemplado, pues no sienten que realmente pues se les atoró ahí el cinturón, ¿no? Y dices, ¿y ahora cómo le hago? Entonces, por eso es muy importante pagar deudas y ahorrar dinero. Otro de los consejos que dan los de esta página es ganar dinero en casa. Hay muchas páginas de internet que te enseñan a ganar dinero y son ciertas, ¿no? Muchos dicen, no, nomás están estafando, son puras mentiras, ¿cómo vas a ganar dinero desde tu casa? Sí se puede, Lo que pasa es de que hay ciertos negocios de publicidad que necesitan que la gente le esté dando clic, clic, clic, clic a todo el advertising, a toda la publicidad. Entonces, cuando ellos están tienen clientes que pagan esos clientes por las personas que le dan clic a su publicidad, pues obviamente ellos ganan dinero. Entonces necesitan de ustedes, de nosotros, para que les estemos dando clic a la publicidad, aunque no, nosotros no vayamos a comprar. Con el solo hecho que les demos clic, ellos ya ganan. ¿Por qué? Porque el cliente tiene que pagar. Entonces, ese tipo de páginas realmente te da dinero. Tal vez no te va a dar, me va a pagar la casa todo el mes, ¿no? Pues probablemente no, pero hay personas que llegan a ganar hasta $1,000, $2,000 nada más haciendo eso al mes. Y $1,000, $2,000 es mucho dinero, ¿eh? Y así que si tú siempre estás en la computadora, estás en tu trabajo, estás en el celular y tienes la posibilidad de estar haciendo eso, pues busca esas páginas, nada más asegúrate de que sean verídicas y que no te estén estafando. Y ese dinero si sí te lo mandan en cheques. Bueno, eso es una manera de ganar dinero en casa. Otra es pues tener tu propio negocio, como vender comida, como vender algo que tú hagas como extra, ¿no? También pues los negocios, tener tu negocio propio te va a ayudar siempre pues a tener mejor estabilidad económica. Yo creo que todos en general hemos tenido ideas de algún negocio especial o ideas de negocios, y muy pocos pues logran lanzarse, ¿no? Otros se lanzan, y entre los que lanzan algunos fracasan, otros disfrutan de esos negocios. Entonces en la vida pues vamos a tener algunos tropiezos, ¿no? No todo lo que hagamos tal vez nos va a funcionar como lo esperábamos, pero de eso se aprende. Si tú lanzas un negocio y te diste cuenta, no, pues aquí la ubicación de plano no me sale aquí, estoy pagando la renta y no me salió y fracasé. Pero después dices, no, pero es que acá el negocio, en esta calle que viene esa gente que realmente le gusta este tipo de comida, entonces tal vez aquí es el momento de que ponga mi negocio. Una vez que ya ahorres, ¿no? Para tener la renta de local o qué sé yo. Entonces, el que tú pongas tu negocio, el que inviertas en tu negocio, pues es muy probable de que te vaya muy bien, pero también hay la posibilidad de que no te vaya tan bien. Entonces, hay que contemplar el uno y el otro, ¿no? Hay personas que hacen dinero haciendo videos. Ya sabemos que hay en las redes sociales, que también cuando uno se vuelve viral, que es lo que le llama, que toda la gente quiere ver tus videos, a esas personas como en YouTube te pagan dinero también. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está yendo a tu canal, que son canal en línea. ¿Y cómo funciona eso? Eso realmente funciona. Cuando ustedes ven videos graciosos o alguien que hace monólogos o chistes y que están constantemente viendo los videos de esas personas, son las que en un futuro YouTube les paga porque hagan esos videos. Cuando es, oye, estás teniendo mucha audiencia, entonces te dicen, bueno, te vamos a contratar para que hagas 2 videos a la semana en lugar de uno que estás haciendo, y te vamos a pagar tanto. Y te pagan esa cantidad realmente, y tú, pues, es un trabajo, ¿no? Haciendo videos. ¿Y cómo gana YouTube? Con la publicidad que ponen en los videos. Tal vez cuando tú estás viendo algún video y te aparecen muchos comerciales, quiere decir que ese canal es muy frecuentado. Y entonces están generando ingresos tanto YouTube como la persona que hace el video. Así que si tú tienes cualidades en eso, pues ya sabes, estás perdiendo dinero, haz un video gracioso, haz algo que se haga viral y ya vas a obtener también dinero. También se hace con audios, cuando alguien tiene pues alguna voz bonita, que haga, no sé, poesías, que haga monólogos, que haga comerciales para las radios, comerciales para la televisión, la pura voz. Entonces, de esa manera también obtienes dinero, ¿no? Son herramientas que ellos dan a conocer, los de finanzas, para que uno vea, ¿no?, de que sí hay la manera de obtener más ingresos, y no necesariamente pues de con tu solo trabajo y ya, ¿no? Puedes obtener más dinero. Y también si tú lees algún libro, buscas herramientas financieras, esas son muy útiles para organizar nuestros estados financieros, así que también eso te va a ayudar a tener una paz financiera mental, porque cuando uno tiene tantas deudas, pues su mente no la deja, ¿no? Decir, híjole, ahorita tengo que pagar esto, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar el cable, tengo que pagar la escuela de mis hijos, tengo que pagar comprar la comida, tengo que, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, utilizar herramientas financieras te van a ayudar a tomar mejores decisiones en cuanto a tus finanzas. Y es muy importante, ¿no? Que como familia hay que hablar con todos los integrantes de la familia y decirles, ¿sabes qué? Vamos a tener que apretarnos el cinturón este mes. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Primero tenemos que pagar las deudas. Ya una vez que paguemos las deudas y que ahorremos un poco, ya veremos la posibilidad de irnos de vacaciones o de comprarte esto que te ocupa. Porque hoy en día los niños, pues de estas generaciones son muy demandantes, ¿no? Hay que estar conscientes. ¿Por qué son demandantes? Porque están en la era de la tecnología y todos quieren tener su smartphone, todos quieren tener su celular con cámara, con tantas gigas, con tanto esto, con tanto lo otro, con cámara, con tantos píxeles, etcétera, etcétera. Y pues la verdad es que es el momento de que ustedes como padres hay que decirle, pues no, no se puede, no hay dinero. ¿Por qué te voy a comprar un celular mejor que el que yo ocupo si tú eres estudiante? No necesitas un celular así, ya sea. Aquí en Estados Unidos es muy común ver a todos los jóvenes con sus celulares carísimos, con sus iPads. Y no nomás aquí, ¿no? En nuestros países latinoamericanos vemos adolescentes que tienen celulares mejores que los nuestros, que los papás los están pagando, y como no son responsables tampoco los jóvenes, a veces se les caen o les pasa algo, ya lo quiebran y ya hacen el berrinche porque quieren otro. Entonces también hay que saber decir no cuando no se puede, ¿no? No hay que tratar de estar complaciéndolos en todo lo que ellos pidan. ¿Por qué? Porque va a ser un cuento de nunca acabar y el estrés pues va a explotar en la familia, porque no nada más afecta al que aporta, al que trabaja, sino a toda la familia. Y por último, pues ya saben, ¿no? Hay que estar conscientes de que el dinero, si no se está trabajando, pues no se puede estar gastando. Si estás ganando tanto, no puedes estar gastando más de lo que te están pagando. Eso hay que estar muy conscientes. No hay que comprar cosas que no tenemos el dinero. Si no existieran los créditos, pues realmente no habría tantas deudas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaríamos comprando cosas con dinero ficticio, porque eso es un crédito, es un dinero ficticio, no lo tenemos, pero lo estamos comprando. Entonces hay que estar conscientes de eso. Si eres de las personas que utiliza mucho su tarjeta de crédito, o si eres de las personas que siempre está pidiendo dinero, entonces hay algo mal ahí. Entonces hay que revisar muy bien las finanzas, hay que ver por dónde se está yendo todo ese dinero y pues tratar de desviarlo lo más posible, ¿no? De decir, bueno, se está yendo por aquí, pues vamos a enderezarlo nuevamente. Nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para aprender. Todos cometemos errores, pero cuando estamos conscientes de que estamos cometiendo un error, es el momento para solucionarlos. Y no es para enojarnos, ¿no? De decir, ah, pues si yo puedo hacer lo que me dé la gana con mi dinero, pues sí, puedes hacer lo que quieras, ¿verdad? Nada más aquí estamos proporcionando herramientas y pues para que todos pongamos en práctica, ¿no? Todos necesitamos constantemente a veces recordar ciertas cosas que tal vez sabemos y nos hacemos los locos o las locas. Es decir, ah, sí, yo sé que tenía que hacer eso, pero no lo hago. Y bueno, pues ya saben, ¿no? Yo nomás les deseo que tengan buenas finanzas, que no estén pues endeudados. Si están endeudados, pues ve ese momento de ir ahorrando poquito a poquito, ir saliendo, pagando una deuda, pagando la otra, pagando las más chiquitas. También a veces se recomienda, ¿y cuál es la deuda que tengo que empezar a pagar? Pues la que te está generando más interés. Siempre hay que hacer eso. No puedes estar regalando el dinero a los créditos, a las compañías que te están doblando el interés. Tal vez a veces tienes una cuenta chiquita que de la

de arándano agrio, pues lo tengas en tus dietas, que lo compres, ya saben que últimamente venden todo orgánico, pues ya lo pueden comprar, o comprar los arándanos y hacer tu propio jugo, y pues de esta manera pues vas a limpiar tus vías urinarias. Se debe consumir el jugo puro y no tanto el cóctel, que es el que comúnmente venden, ya que el cóctel contiene azúcar. Y pues eso, ya saben, el azúcar, el dulce es lo que le gusta a las bacterias. No hay una cantidad diaria recomendada de este jugo, pero puedes tomarlo pues diariamente, un vaso o dos vasos durante el día, o preguntarle a tu médico, ¿no? Que él te podrá recomendar, ellos podrán decirte con exactitud qué tanto debes de tomar y qué tanto no, porque ya saben que todo en exceso pues también hace daño. Y obviamente pues la recomendación de siempre, tomar agua, hidratarse bien. El agua pues es una bebida muy efectiva, es fácil de conseguir, todos tenemos agua en nuestras casas, y eso nos va a ayudar a prevenir las infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque las personas que no toman lo suficiente agua, obviamente pues son las que más están propensas a sufrir este tipo de enfermedades. Beber suficiente agua diluye la orina y elimina las bacterias que están en la vejiga. La cantidad recomendada, pues generalmente, la que siempre nos dicen los médicos, es tomar medio galón de agua al día. Hay personas que toman todavía más agua, dicen por ahí que no hace daño, otros dicen que sí, cuando tomas demasiada agua que sí te puede hacer daño, pero pues tampoco te vas a tomar 5 galones diarios, 4 galones diarios, 3 galones diarios, ¿verdad? Entonces todo con medida también. Y otra recomendación, los arándanos azules, ahí ya saben que hay color. Los arándanos púrpura y también pues los azules. Se recomienda que también consigas estos arándanos azules, o lo que le llaman las blackberries acá. Pues eso te va a ayudar mucho. Una bebida de estos arándanos te va a ayudar a prevenir infecciones urinarias, también pues impidiendo que la bacteria se pueda adherir a las paredes de la vejiga. Si no puedes conseguir los arándanos azules, puedes recibir las mismas propiedades o los mismos beneficios comiendo frutillas frescas. Cualquier tipo de fruta, como las fresas, como las frambuesas, todos son ricos en antioxidantes, entonces te van a ayudar a combatir la infección en la orina. También el té de cola de caballo, que ese ya lo hemos recomendado anteriormente para otras afecciones. Entonces pues el té de cola de caballo, que ya les había dicho también que no es una cola de caballo que le van y le cortan, no, es una raíz, que así le llaman. Y pues este vas a preparar té y lo vas a tomar diariamente durante 2 semanas, y vas a ver cómo esa infección también pues se va a ir, ¿no? Y también por último el jugo de granada, que contiene muchos antioxidantes y vitamina C. Las propiedades antioxidantes del zumo de granada te van a ayudar a evitar que las bacterias también se adhieran a las paredes de la vejiga. Y pues la vitamina C pues te va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y ayudar a combatir las infecciones del tracto urinario. Así que ya sabes, tienes 5 opciones, 4 opciones descartando el agua. Así que hay que hacerlo, hay que mantenerse pues bien hidratados, y pues tratar de no comer cosas que nos hacen daño, y tratar de consumir los alimentos lo más naturales posibles, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos la receta, vámonos a una pausa y ahorita regresamos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tu ropa huele a leña de otro hogar.

todas esas áreas donde se van a ver más afectadas. Los tiempos van a alcanzar, como les digo, 20-35 millas por hora e inclusive pueden llegar a alcanzar las 50 millas por hora, y va a estar durante toda esta tarde. Y las personas que se van a dirigir por el freeway, pues hay que tomar mucha precaución, conducir con mucho cuidado, y pues ya saben, si está muy fuerte hay que salirse de la carretera, o simplemente disminuir la velocidad, porque hay personas que no disminuyen la velocidad, y pues es más importante para todas las personas que conducen motocicleta pues que no lo hagan el día de hoy, porque los vientos van a estar muy fuertes y pueden generar algunos accidentes. Así que hay que prevenirse todos, y pues avisarle, ¿no?, si tienen algún amigo que anda en moto, para que tome precaución. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 79, mínimas de 64, con cielos despejados. Para el día viernes y sábado también se esperan cielos despejados. Para el viernes, máximas de 85, mínimas de 68, y para el día sábado, máximas de 88, mínimas de 64. Y bueno, ahora sí, vámonos con la reflexión que me la pidió una radioescucha, Lucía. Aquí está la reflexión. Ya la habíamos dicho esta hace un par de meses, así que pues aquí está la reflexión, y ahorita regresamos. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins, let me be. El arte de hablar y la virtud de callar. Sí, hablar es fácil, pero callar requiere prudencia y dominio. Cristo, como hombre, estuvo callado, vivió en silencio e ignorado durante 30 años para poder hablar como Dios por espacio de 3 años solamente. La palabra de Cristo, al promulgar su obra redentora, fue amable, atrayente, pero decisiva, penetrante y convincente. Llamó al pan, pan, y al vino, vino, sin rodeos y con sencillez. Pero cuando calló, no se defendió contra las infamias, contra las calumnias, acusaciones, injusticias, atropellos y crímenes. Porque es inútil y contraproducente hablar a personas de antemano predispuestas. Nos dio los siguientes ejemplos. Hablar oportunamente es acierto. Hablar frente al enemigo es civismo. Hablar ante una injusticia es valentía. Hablar por rectificar es un deber. Hablar para defender es compasión. Hablar ante un dolor es consolar. Hablar para ayudar a otros es caridad. Hablar con sinceridad es rectitud. Hablar de sí mismo es vanidad. Hablar restituyendo fama es honradez. Hablar aclarando los chismes es obligación. Hablar disipando falsedades

componemos este tiempo, ¿ok? Y bueno, recuerden que hoy tienen una invitación muy especial para todos los fanáticos del deporte, porque el día de hoy estará con ustedes Rabbit con lo mejor del deporte a las 8 de la noche, no se lo pueden perder, programa especial en el cual les hablará acerca de todo lo que acontece en el mundo del deporte, principalmente en el fútbol, lo que está pasando con la Copa América y también con la Eurocopa, ¿no? Que se están andando ahí como de competencia, a ver qué está pasando. Así que ya saben, hoy a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, pasen un excelente miércoles, mitad de semana. Recuerden todas las personas que viven aquí en Utah, que deben de tener mucha precaución, porque a partir de un par de horitas más se viene el viento y va a estar hasta las 10 de la noche. Las personas que conducen en moto, tomen mucha precaución, eviten mejor conducir el día de hoy para que no se vayan a meter en problemas en el, bueno, en el tráfico, ¿no? Porque puede haber accidentes, yo no lo quiera, así que hay que tomar muchísima precaución. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes. Recuerda que estuviste escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.